el movimiento peronista, justicialista, del Frente para la Victoria, distintos referentes. Reunión acá en Viedma, ocurrió en lo que es el Círculo de Legisladores de la ciudad. Y para hablar de esta reunión, que también tiene de alguna manera, me parece, conexión con otras reuniones que se vienen dando, de análisis, de mirada, de lo que va pasando, la tenemos y la agradecemos en línea con nosotros a Silvia Horne. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saludamos en Radio Encuentro. Sofía y Walter, buen día. Buen día, Walter, un gusto conversar con ustedes. Y estaba escuchando tu introducción, que completa de algún modo lo que hicimos el miércoles, fue convocar al frente político, vamos con todos, que dada la ya el inicio de sesiones legislativas, se reunió con nuestro bloque de diputados para conversar un poquito cuál es la situación en la que estamos y definir líneas de acción principal. Así que, bueno, fue una reunión muy linda, con muchos compañeros de diferentes lugares de la provincia, los que pudieron llegar, porque, bueno, es bastante difícil trasladarse. Pero, bueno, fue un debate político, un encuentro de análisis político de la situación nacional y provincial, y pensando cursos de acción, ¿no? Y en esa reunión, ya meditado, me imagino, pasadas estas horas, ¿qué sensación tenés? ¿Cómo es el panorama rionegrino de este frente? Bueno, hay una reafirmación en cuanto a la necesidad de construir una alternativa Juntos Somos Río Negro. Nosotros seguimos viendo que el modelo de provincia que queremos no tiene nada que ver con el esquema que sigue impulsando el gobierno provincial, que tiene más que ver con un esquema financiero y extractivista, y que, bueno, nosotros vamos a seguir impulsando un desarrollo de la producción con alentando el trabajo y sosteniendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido hay una reafirmación de los lineamientos principales que dieron origen a nuestro frente Vamos con Todos. Ahora, por supuesto que la situación nacional merece entender un escenario muy complejo en el cual, bueno, ha llegado al gobierno de la nación en la última elección alguien que justamente va a administrar el Estado que quiere destruir. Y eso está significando un daño muy grande a distintos sectores sociales, de la producción, del trabajo y sobre todo del acceso a derechos elementales, a la alimentación como primera cuestión. También nos preocupa muchísimo, estamos denunciando que se han detenido las obras de mejoramiento sociourbano de los barrios populares y también con el tema del poder adquisitivo del salario. Ahora estamos frente a un cambio de modelo que va a eliminar gran parte de los subsidios de los sectores sociales, por lo tanto, bueno, esto mereció un especial análisis y un posicionamiento muy fuerte de Vamos con Todos, en el sentido de rechazar y oponernos férreamente a este modelo nacional de Miguel, ¿no? Uh-huh. Cuando decimos de este frente, que tengo entendido que estuvo gente de Patria Grande, también Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Evita, como principales motores. Claro, porque nosotros en realidad creemos que hay que construir una herramienta política que dé sustento a las expresiones sociales. Nosotros creemos que ya se ha agotado la mecánica de los acuerdos entre dirigentes para presentarse en alternativas electorales. Nosotros vamos a trabajar en profundizar esta construcción que tiene esta característica central. Cada uno de los compañeros y compañeras que estuvieron presentes en la reunión tiene detrás de sí o es parte de construcciones sociales concretas. Representa sectores, representa territorios, representa barrios, representa gremios, representa trabajadores, representa productores, representa parajes, y eso nos parece que es el sustento de cualquier construcción política, la base social, porque somos peronistas, la mayoría, creo que casi todos, conformamos este frente, hemos aprendido que para que las estructuras políticas no sean únicas, tienen que sostenerse en representaciones sociales concretas. Bueno, y eso es lo que hoy estamos construyendo. Y sumamos también la incorporación de sectores nuevos, como es el caso de Incluyendo Bariloche. Incluyendo Bariloche fue la tercera fuerza electoral en la última compulsa, un bloque de dos concejales excelentes, dos compañeros que están trabajando muy muy fuertemente en ese Consejo Deliberante, y bueno, esta expresión local bariloche, que se llama Incluyendo Bariloche, se incorpora formalmente al Frente Vamos con Todo, y esto le da una dimensión mucho mayor, una proyección de pensar una propuesta que contiene la mirada bariloche. No queremos visiones centralistas, miradas o dirigentes locales. Queremos construir una visión integrada de provincia. Bariloche tiene una característica, una problemática que tiene que empujar a todas. Bueno, Andrea Galaverna es la construcción de ese espacio y el miércoles ha tenido un papel protagónico en la integración que llevamos con todos. Ahí de ratito la perdemos, me había dicho que estaba en camino a otra reunión y ahí se cortaba un poquito. Orne, este contexto nacional usted marcaba genera escenarios donde incluso se ven posturas de distintos lineamientos políticos que terminan votando en rechazo a la avanzada ultraderecha que lleva adelante el gobierno de Milei. Acá en Río Negro, usted decía, nos estamos fortaleciendo como Frente Vamos con Todos. ¿Hay idea, posibilidad, contactos con ampliar eso? Acá usted decía este claro ejemplo de Bariloche, pero que vaya también con... bueno, hay una parte del peronismo que se fue por otro lado. ¿Hay contacto con esa parte del peronismo o no? Por ahora no. Yo creo que si continuamos en este camino... Ahí la perdimos. Ahí la perdimos, creo. Está complicado ahora. No, ahora está imposible, Orne, ¿eh? Está imposible, y además por ahí queda frase así como desafortunada de rato, porque queda tan cortado que vamos a ver si la podemos llamar más tarde para poder, porque ahora se complica mucho poder escucharla. Y se terminó de cortar. Bueno. Vamos a ver si la podemos en un ratito restablecer el contacto. Sí, justo estaba en viaje, ¿no? Estaba moviéndose. A veces se va un poquito la señal, pero bueno. Queríamos un poco compartir con ustedes lo que...